nuestro compañero Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a pensar que hay otras agendas posibles. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, mirá, hoy quiero, en fin, dar una opinión sobre este tema que está a la orden del día, en la agenda de todos, que es el proyecto de ley del bloque de senadores del Frente de Todos, para que los que tienen bienes en el exterior, que no los declararon, o sea, que son bienes ilegales, que son que evadieron, bueno, entonces pasen a tributar y que los recursos que surjan de esa tributación sirva para pagar la deuda del Fondo Monetario. No voy a entrar en todos los detalles, ni en una parte de los detalles de la complejidad del proyecto, que por otra parte son lógicos que, bueno, se discutan luego en detalle, pero lo que quiero destacar es que la iniciativa del Senado, que en realidad hay que decir que es la iniciativa del cristinismo, en primer lugar logró unir al Frente de Todos, porque inmediatamente el presidente de la Nación, Gabriel Cerruti, salieron a apoyar la iniciativa. Por lo tanto, tiene en un momento de debate, e inclusive de debates ríspidos al interior del Frente de Todos, tiene esa gran cualidad que es volver a amalgamar alrededor de una gran idea a el Frente de Todos. La segunda cuestión es esto de la gran idea. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre el problema de la riqueza es quién se apropia de la riqueza. En este caso, el proyecto pone la mira en los que se apropiaron de la riqueza de la gran mayoría de los argentinos, de la riqueza que vienen produciendo los argentinos desde décadas inclusive. Y no solo que se apropian, sino que tienen el agravante de que la sacan del país, la evaden y no pagan impuestos. Porque si reparamos, por ejemplo, el impuesto solidario, es un impuesto sobre los bienes que tienen declarados acá en la Argentina. Eso no quiere decir que con mucha mezquindad no se opusieron, yo diría, en una actitud cerril a ese impuesto, y sin embargo se logró hacer. Acá hay un agravante. Por lo tanto, creo que ese es el otro gran mérito, que es poner el acento, el debate, en el corazón del problema de nuestro país, que es la concentración de la riqueza, y en este caso, la riqueza que está en el exterior. Y por último, creo que va a poner blanco sobre negro quienes, en fin, apoyan una medida como esta, que va contra los sectores concentrados, y quienes defienden a los sectores concentrados y quienes defienden a los que cometieron actos ilegales, ¿no? Hoy en una charla con nuestro compañero Pablo Caruso, en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller, que a esta hora de la noche está debatiendo en un canal de televisión sobre este tema con López Murphy, dijo: los que evaden cometen un delito y por ende son delincuentes. Es decir, que la política, en cualquiera de sus acepciones, defienda la delincuencia o los delincuentes, es un hecho mayúsculo que, pero por otra parte, pone muy blanco sobre negro la destacada estrategia de Cristina Fernández de Kirchner al plantear a sus senadores, a los senadores del kirchnerismo, un proyecto de ley que ella ya había esbozado en público el 10 de diciembre al hablar en el aniversario de la democracia en la Plaza de Mayo, delante del propio presidente Alberto Fernández. Sí, este tema de la delincuencia y de los delincuentes también tiene mucho jugo, porque la derecha, el conservadorismo, históricamente tiene una actitud ideológica contra la delincuencia común, contra los pequeños delincuentes, contra todo ese mundo de delincuencia común. Pero jamás, jamás se atreve a hablar, porque forma parte de la sustancia de los delincuentes, de Guante Blanco, los grandes delincuentes. En este caso se trata de evasores, que son delincuentes, solo que son de Guante Blanco, ¿no es cierto? No son oscuros, sino de Guante Blanco. Creo que tienen el alma oscura, fundamentalmente los muy grandes, porque no trepidan en hacer lo que hacen, violar las leyes, porque se consideran impunes. Así que tiene yo diría, ese otro sentido ideológico tan interesante, casi diría es un sentido de clase, es atreverse a ir contra los delincuentes de guante blanco, ¿no? Sí, con estos matices también, ¿no? En la Argentina, ya se sabe, es un lugar común, alguien se roba un pollo por hambre y va preso, y alguien evade impuestos y en todo caso aparece en la tapa de las revistas en las fiestas de sociedad. Pero también ha sido hasta acá históricamente más fácil juzgar a los genocidas, a Videla y Massera, por ejemplo, que juzgar a Blaquié, responsables de crímenes de lesa humanidad en el Ingenio de Desma. Sí, porque también ahí hay un tema de lo blanco y de lo oscuro. Los militares fueron el brazo genocida de determinados sectores económicos a los que en realidad la justicia, la memoria y la verdad a la gran mayoría no les llegó. No les llegó. Les llegó a los que instrumentaron el genocidio y la matanza, ¿cierto? Aunque todavía falta. Y aquí, si bien no se trata de crímenes, ni mucho menos, es otra cosa, estamos hablando de evasión tributaria, pero en el fondo son también sectores intocables esos sectores económicos. En ese sentido hay una similitud, o en todo caso hay una continuidad de la problemática. Sí, y me quedo pensando, ahora le pregunto al parlamentario Juan Carlos Junio, diputado con mandato cumplido y senador suplente de la capital federal, ¿es viable un proyecto así? Es decir, si no se ha podido en la historia con las grandes fortunas de la Argentina, con los dueños del dinero, si la historia muestra la impotencia de buena parte de la democracia para lidiar con el verdadero poder, ¿se podrá esta vez? Bueno, mira, yo comprendo que la respuesta lógica, si uno lo toma desde las relaciones, desde la mirada de las relaciones de fuerza, yo diría clásicas, no se puede. Pero la política no es aritmética en la que yo tengo 9 diputados y vos tenés 7. Por supuesto que la relación de fuerzas en las cámaras es importantísimo. Pero si se logra con esto interpelar a la sociedad, interpelar al pueblo, yo diría a lo mejor de la reserva democrática, si se entiende también que acá paradójicamente un interés del propio Fondo Monetario Internacional, es increíble que el embajador de Estados Unidos haya ido al despacho de Cristina Kirchner. O sea que acá hay un cuadro muy interesante y muy complejo en este punto, porque la humanidad, incluso el capitalismo, que es un sistema de concentración, yo diría, está en su naturaleza de hiperconcentración de la riqueza, sin embargo es tan grande la evasión hacia las guaridas fiscales que la estabilidad del sistema capitalista está en juego. Entonces, si uno pone todos los elementos que están en juego, yo no sé si no es posible, insisto, dinamizando a la sociedad, dinamizando al pueblo, actuar con esa dinámica sobre el Parlamento, que nunca está exclusivamente adentro de una botella, el Parlamento, también recibe los ecos de la sociedad. Desde ese punto de vista, yo abro una expectativa, y si no se lograra, pero se logra un gran debate en la sociedad, igual creo que es válido. Vos fíjate que la interrupción voluntaria del embarazo, 2 años antes, en el Parlamento no triunfó, sin embargo se generó un debate tal y se siguieron acumulando conciencias y subjetividades que al poco tiempo sí se logró. Desde ese punto de vista creo que estamos en el buen camino, estamos ganando con esta iniciativa. Bien, es interesante el paralelo, ¿no? E incluso pensar que Cristina Fernández de Kirchner no fue partidaria de la aprobación de una ley de esas características, la interrupción voluntaria del embarazo, mientras fue presidenta, y el paso del tiempo y la convicción que fue cobrando luego de que distintos sectores de la sociedad explicaran en público la naturaleza del proyecto, la convenció y terminó apoyándolo. O si esa metáfora sirviese, es bueno subrayar lo que acabas de plantear también. Mientras en general la política argentina es citada y pasa por la embajada, en este caso el embajador de Estados Unidos fue al pie de Cristina Fernández de Kirchner visitándola a ella, invirtiendo la fuerza de las relaciones, en todo caso, invirtiéndose la fuerza de las relaciones, ¿no? Sí, efectivamente también muestra lo que es la audacia en la política y lo que es la largura de mira, ¿no? Aquellas que son capaces, en este caso, de mirar mucho más adelante que bueno, que la mayoría, ¿no? Creo que es un acto, esta es una idea política temeraria, audaz de Cristina, que va generando toda esta convulsión e inclusive esta paradoja del embajador de Estados Unidos, ¿no? Bien, ojalá que los buenos augurios de nuestra parte ayuden a que se extienda una conciencia social que a su vez sirva para que los parlamentarios entiendan lo que está en juego en un proyecto de estas características. Gracias, Juan Carlos, ¿eh? No, gracias a vos y hasta pronto. Chao, Carlos. Como siempre, claro y didáctico, Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar otras realidades.